informe a los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3140 de Fórmula en los Negocios. Y contando, gracias por acompañarnos. Arrancamos escuchando a este grupo ABBA. Gimme, gimme, gimme, en español, dame, dame, dame. Es, fíjense que esta canción, la portada del sencillo, se convirtió también en la portada del álbum Greatest Hits Volumen 2, disco en el que se da a conocer la canción por primera vez. Este grupo ABBA, pues de la época de las discotecas, ¿no? ¿No se acuerdan de las discotecas? Era formidable y causó muy buena sensación. Pero bueno, vamos a tener a ABBA hoy en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, siempre en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, platicamos, conversamos, denle me gusta a nuestras páginas. Siempre procuramos estar poniendo y posteando pues información relevante de los negocios y de lo que pasa en el mundo. Ya ve que las redes sociales se han vuelto el chismómetro preferido de toda la gente. Ahí estamos también nosotros en permanente comunicación con usted. Tenemos una noche especial porque nuestro amigo Mario Gamboa Niquete, él es empresario, CEO de Adit Imper, pues arranca con nosotros aquí su participación en el programa, lo cual nos da mucho gusto. Ahorita vamos a platicar con él. Me acompaña en la conducción del día de hoy nuestro colaborador René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues en este miércoles touch de la semana, una semana donde en el rubro político verdaderamente pues se confirma una vez más que vamos a tener un sexenio muy divertido, muy variado. Verdaderamente habrá que decirle a estos amigos del Cirque du Soleil que ya no vengan, ya nadie les va a comprar boletos, ni a los de Ataide, ni a todos esos. Sí, porque la nueva cámara ya tomó posesión. Sí, no, ya tenemos verdaderamente un circo, no de tres pistas, no de 50 pistas. Yo creo que también van a desplazar a la Triple A, todos estos señores, a los luchadores, al Octagón y al Mascarita Sagrada, todos esos, porque verdaderamente el canal del Congreso Ha pasado lo que jamás había pasado. Se está volviendo interesante, se está volviendo divertido. Yo creo que también hay que decirle a estos amigos de Netflix que vayan inventando nuevas series, porque estas señoras del Congreso verdaderamente les van a quitar todo el rating con todo el alboroto que están armando, ¿no? Y bueno, oye, o los de Marvel, ¿no? O los de Marvel, que tomen al Noroña como un superhéroe, ¿a poco no sería? Yo lo tomaría como un supervillano, ¿no? Sí, y para sacar un héroe de todos estos, yo creo que va a estar muy difícil. Va a estar difícil. Y dice, por otro lado, amigo, escucha, ya estamos en septiembre, mes de la patria. Digo, este es el mes en donde recordamos pues la gesta heroica de 1810 del Cura Hidalgo. Y ya salió uno por ahí, los aguafiestas, que no vaya al Zócalo, que no festeje. Bueno, aquí déjeme decirle, aquí nos gusta la pachanga y nos gusta recomendarle que usted festeje como usted quiera, que nadie le venga a decir qué haga o qué no haga. Incluso, eso nos incluye a nosotros, por supuesto, ¿no? Claro. Pero aquí lo que le recomendamos es el 15 de septiembre del grito mexicana. Hay que festejar la mexicanidad. Claro. Ser patriotas. Sí, no se trata de hacer la fiesta a los políticos. El circo a nadie. No. Aquí se trata de festejar, como bien lo dices, la mexicanidad. Así es. Pues ahí tiene usted arrancando el mes patrio. Y bueno, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Mario Gamboa Niquete. Él es el CEO, director general de Aditimper. Mario, bienvenido aquí a este tu espacio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Gracias por la invitación una vez más. René, muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches a todo tu auditorio, que en realidad es muy amplio, muy hombre, extenso. Hombre, gracias, gracias. La verdad, me da gusto que las veces que he estado acá, luego me entero que muchos, hoy te escuché, entonces. Ahí está. La verdad, sí, muchas gracias y gracias por la invitación. Oye, no, qué bueno, me gusta, nos platicabas antes de entrar al programa, la anécdota de que llegas más temprano a tu casa y te quedas en el coche escuchando el programa, ¿no? Ah, eso fue lo que entendí. Afirmativo, así fíjate, es. Fíjate, eso, yo por eso siempre les digo, baje la velocidad, súbale al aire, quédese con nosotros para que le dé tiempo de llegar, sí, ¿no? Porque siempre uno capta ideas, está, sobre todo ahorita que nosotros estamos en un proceso de transformación en la empresa. Correcto. Está muy interesante el tema de ayer. Y sí me parecieron muchas cosas que puedes de allá agarrar ideas, ¿no? Este programa de eso es una guía, de alguna manera coaching también, a todos los empresarios o a los emprendedores, ¿no? Que de aquí pueden jalar ideas para empezar su negocio o hacer correcciones, ¿no? Fíjate que han sido 10 años, no quiero decir largos porque se nos han hecho bastante agradables, pero ha sido 10 años de transmitir el programa y verdaderamente todos los días es traerles información, traerles temas que nuestra intención, bueno, es que saquen algo bueno de ello, ¿no? Digo, lo peor que puede pasar es que el tema que les planteamos cada día, pues no les haga clic, no les sirva, pero hasta ahí se queda. Pero créeme que la intención es esa, la que tú estás diciendo, el poderles aportar información útil a todos los empresarios. No, definitivamente, ya hay mucha información, hay ideas que yo he captado de otros empresarios, estrategias de otros empresarios que han estado aquí, que no han estado entrevistando. Y a veces los llevo a la práctica, ¿no? Correcto. Adaptándolo al modelo de trabajo que nosotros tenemos, a la forma como estamos operando. ¿Tú qué tiempo tienes con tu negocio Aditimper? Y bueno, ¿y a qué se dedica? Ya que, para bueno, que la gente Aditimper se ya, bueno, pues afortunadamente tenemos 23 años en el mercado. ¡Wow! Pues se dice mucho, ¿no? Como dices, ¿no? Claro. Pero han sido 23 años de estar estructurando una empresa que actualmente ya está consolidada gracias a todo el equipo. Traigo un equipo muy fuerte de trabajo, mi hermana Marilena, que está en la dirección administrativa de las tiendas, pues son dos divisiones, ¿no? Tenemos lo que es el área comercial, tenemos el área también de obras, donde está Felipe Gabriel, que maneja lo que son las obras, y Gerardo Guzmán, que es el administrador financiero, el que me apoya ya con las dos empresas, ¿no? Okay. Entonces, con él y todo el equipo que nos acompaña en la empresa, pues han hecho todo su esfuerzo para llegar hoy a donde hemos estado, consolidando bastante, y ahorita lo que estamos haciendo increíblemente, por eso te estaba yo escuchando ayer y estaba correcto, prestando atención, es que estamos coachándonos todos en la empresa. Empecé yo coachándome, yo hace 2 años, ajá, y luego me di cuenta que el que yo me coaché como director general de una empresa no es suficiente, sino que hay que involucrar a todo el equipo de trabajo. Correcto. Entonces, lo que estamos haciendo es ahorita coacharnos en todos los sentidos, no nada más en cuestión, digo, porque normalmente todos los empleados de todas las empresas, pues hay que capacitarlos, ¿no? Claro. De los productos que venden. Ah, claro. En este caso, nosotros nos dedicamos al ramo de la construcción, que vendemos, administramos, perdón, representamos varias marcas, 14 marcas en total, en las que vendemos pinturas, todo tipo de recubrimientos, aditivos para concreto, vendemos impermeabilizantes, desde el cementoso, el acrílico prefabricado y híbridos de poliuretano y acrílicos, vendemos prefabricados y también vendemos aislamientos térmicos, manejamos una variedad diferente de aislamientos térmicos, ¿no? Entonces, somos una empresa que nos hemos consolidado en el mercado con toda esa gama de productos, sirviendo a constructoras, a vivienderos, que hasta nos subcontratan todo el acabado completo de la casa. Les envolvemos la casa, se las vestimos y ya se las entregamos. Oye, pues eso suena sensacional y más me suena sensacional el hecho de que estén ustedes practicando el coaching, ¿no? Sí, sí, sí. Porque el coaching ha crecido muchísimo. El coaching, bueno, vamos a el tema de hoy, le vamos a decir lo que es y lo que no es el coaching. Pero el hecho de que tú, de que te dieras cuenta que el coaching tiene que empezar con la cabeza, sí, pero tiene que ser dirigido o permeado con todo el equipo de trabajo. Con todo el equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que todos tengamos un mismo idioma, un mismo lenguaje y ya estemos todos, pues ahora sí, con la misma entusiasmo, ¿no? Porque a mí me levantó mucho esto, ¿no? Fíjense, ahí está, amigos, qué testimonio tan interesante y tan bonito. Quédese con nosotros, vamos a platicar aquí con Mario de cómo le ha hecho en su empresa, pues una empresa muy exitosa de 23 años, y pues bueno, la fortuna es que aquí lo vamos a tener seguido platicando con usted. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Regresamos, estamos escuchando Money, Money, Money. Esta es una canción y sencillo del grupo sueco ABBA de 1976. Buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación rápida a nuestros amigos de grupo Sadasi. Mire, yo lo voy a invitar a que se dé una vuelta al fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel. Es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te vas a hacer ejercicio a los espacios deportivos o realizar tus compras. Tiene un centro comercial, Plaza Vela, dentro del mismo fraccionamiento. Así es de que Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de uno o dos niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades con la mejor calidad y acabados. Pregunta por los modelos en oferta, es mes patrio. Sadasi siempre tiene algo que ofrecerte adicional para que ya compres tu casa. Además tiene asesores especializados, certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito que te convenga. Márcales allá, date una vuelta ahora, 611-4000, ahora que viene el fin de semana. Platica con los asesores y yo te aseguro que muy pronto vas a estar estrenando casa. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, amigos, gracias. Regresamos. Estamos aquí en el estudio con el ingeniero Mario Gamboa Niquete, director general de Adit Imper, y René Bernal, que me ayuda en la conducción. Y estamos arrancando Facebook Live para que te metas a Facebook y nos puedas ver la transmisión en vivo de esta parte del programa, que siempre pues es interesante para usted que le gusta estar en las redes sociales. Ahí estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Interesante el tema del coaching, René, ¿con qué seguimos? Y con Mario. Pues mira, yo creo que le entramos de lleno. Digo, ya hemos comentado algo acerca del coaching. Este programa, bueno, lo hemos recomendado muchas veces. Hemos también hablado de lo que es, de lo que no es. Hoy lo vamos a recordar. El tema de hoy trata de esto, qué es y qué no es el coaching. Fíjate, Mario, yo creo que el principal problema de que la gente no acepta el coaching es que no tiene una conciencia de lo que en realidad es. Pienso que hay ignorancia al respecto, porque cuando no conoces algo y no sabes cómo te va a apoyar, entonces simplemente pues no le entras porque es algo desconocido. Yo pienso que es el primer problema que existe para que la gente pueda tener acceso al coaching, ¿no crees? Sí, yo creo que, bueno, como tú dices, efectivamente, René, ¿no? O sea, uno tiene que tener un poquito de noción, más que lo que quiere, porque si analizamos, hay diferentes temas de coaching. Correcto. Y yo creo que uno tiene que elegir qué es lo que quiere, cómo quiere empezar, ¿no? O sea, hay coaches personales, hay coacheos de empresariales, hay coacheos de ventas, hay diferentes tipos de temas y yo creo que lo importante es, como tú dices, saber exactamente, primero que nada, si estar dispuesto a ser mejor. Eso es lo que aquí es el tema, ¿ok? Yo quiero ser mejor de lo que he logrado ser. Hay muchos empresarios exitosos que dirán, bueno, en mi época no tuve ningún tipo de cocheo y mira la empresa grande que tengo. Hay empresas muy grandes que obviamente con su equipo de trabajo arduamente y entregados, han logrado con una buena guía, dirección, ser exitosos. Nada más que actualmente ha cambiado la situación. Hoy la tecnología ha rebasado muchas, el mercado está cambiando también, los compradores ya no son los mismos de antiguamente. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Actualizándonos constantemente. Ahora sí, ser como las computadoras. Las computadoras cada año están evaluando. Entonces, hoy, yo ya estudié una maestría, estudié una carrera, la estoy ejerciendo, pero independientemente, tengo que estar siguiendo preparándome para ser mejor y hacer que mi equipo de trabajo también sea mejor y trabaje pues de una manera más eficiente, ¿no? A fin de cuentas, lo que uno busca es ser exitoso, llevar el liderazgo de la empresa que tú estás manejando. Esas son las cosas que yo quisiera, que mi empresa sea la empresa líder en el mercado, ¿no? Que cuando alguien se refiere de Aditimper, habla que es una empresa líder, ¿no? O sea, en el ramo de la construcción. Fíjate qué interesante lo que iniciaste diciendo, Mario, porque una buena definición de coaching es una metodología poderosa que tiene varias aristas, como lo dijiste, a través de la cual es posible ayudar a la otra persona, al coaching le llamamos, a desempeñarse mejor. Tú lo dijiste, siempre ser mejor. Fíjate que yo me he topado con empresarios, pues empresarios gigantescos, grandísimos, que llegan también al punto de decir, oye, ¿cómo puedo ser mejor? Claro. Porque el ser humano no encuentra límite en mejorar tu desempeño. Siempre va a ser posible que seas una mejor persona que ayer. Definitivamente. Bueno, vemos a los hombres más exitosos como un Steve Jobs, que ya falleció, pero Bill Gates, Warren Buffett, gente que diario está leyendo libros. Correcto. Aunque no está coachando, pero está leyendo. Y esa es otra manera de estarte coachando. O sea, sobre temas específicos, sobre cómo mejorar constantemente. Por eso los señores siguen siendo exitosos. Porque no terminan, no porque ya son pues los hombres más ricos del mundo. Dejan de seguir preparándose cada día. O sea, estas personas, si lees sus biografías, te das cuenta que se comen libros. Correcto. Que tomas de mejora continua. No, y bueno, déjame decirte, Bill Gates llegó a tener, no sé si actualmente, porque pues ya no está tan metido en Microsoft, sino está más metido en su fundación. Claro. Pero llegó a utilizar un grupo de coaches completos que le lograron transformar la decisión de llegar a poner un CEO y él retirarse. Claro. Acuérdate que él primero se retiró a ser el director técnico, el director no sé qué, y puso un director general. Todo eso fue a través de un grupo de coaches. Claro. que el, no, mire, el coach no le va a decir a usted lo que tiene que hacer, pero sí te va a acompañar a que encuentres lo que tienes que hacer, ¿no? Definitivamente. Sí. Nos platicaba la experiencia. Una guía. Nos platicaba la experiencia de participar con Anthony Robbins, que es uno de los coaches más, actualmente más connotados a nivel internacional, ¿no? De hecho, es un gurú este cuate. Es increíble este hombre. Definitivamente yo empecé en diciembre del 2016. Yo hace 15 años, 17 años aproximadamente, leí un libro del monje que vendió el Ferrari rojo. ¡Wow! ¡Buenísimo! De Robin Sharma. Sí, sí. Cuando lo leí, dije, oye, cuando terminé de leer, dije, voy a cambiar. Y yo cambié, seguí siendo un desastre, y ¿qué te puedo decir? Carácter y todo. No eras abogado, por eso. Salió el segundo libro, lo leí y también me prometí cambiar, y así salió el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto libro. Y no logré. Bueno, pues el año pasado, en el 2016, me animé a ir a un coacheo con Robin Sharma. Ajá. Y con él me empezó a coachar. Y aprendí un montón de cosas que aunque yo, por decir, yo soy de levantarme muy temprano. Correcto. Actualmente ya me levanto entre 4:30, 4:45 de la mañana para ir al gimnasio, hacer una hora de ejercicio, meditación, todo es, no meditaba. Pero gracias a que entendí que la meditación te da una mejor salud, te da una mejor estabilidad espiritual y todo. Entonces, esas son las cosas que te va guiando. El coach no más te va a dar ideas, te va a estar ideando, oye, te recomiendo organizarte de esta manera y todo, y uno lo va adaptando. Correcto. Uno es el que decide. Porque lo tienes que hacer. Claro. Correcto. O sea, correcto. Y lo importante aquí es ser disciplinado y constante, que esa es la consistencia, y hacer los cambios adecuados para que puedas estar, pues, ¿cómo se llama? estar siendo mejor, ¿no? Pues o sea, sí, desarrollar mejores hábitos, que finalmente es el camino. Pues yo empecé con Robbie y he estado aprendiendo muchas cosas. Tuve en uno de los coacheos, tuve la oportunidad de conocer personalmente y saludar a Steve Wozniak, al socio fundador de Steve Jobs. Nos dio una plática de su trayectoria, de ellos dos, de cómo fundaron a Apolito. La verdad es muy padre. Y ahí es donde con todos los también empresarios, estuve con el CEO de de Walmart y de Starbucks. Donald Schultz, algo así, no me acuerdo el nombre. Que bueno, en algún momento fue él, ¿no? Se retiró de Starbucks. Son las cosas que también vas aprendiendo esas ideas, ¿no? Hombre, por favor, pues estar codeándote con esa gente, algo se pega, ¿no? No, definitivamente. Pero te hago una pregunta. ¿Has visto impacto en tu empresa y en tu gente con esto? Están todos motivados. Ahorita tengo a dos coaches contratados estamos coachando. Todos los sábados, todo mi personal se está coachando, tanto los de la tienda como los de constructora. Wow, este sábado tú si cansas vas a ver a todos tomando ya con los coaches para mejorar, sí, para que todos mejoremos. Pues ahí tiene usted, amigos, qué mejor testimonio para decirle lo que sí puede hacer el coaching por usted. Pero bueno, vamos un corte comercial, no se me vayan, ahí los dejamos. Gracias a la gente de Facebook que nos acompañó, le mandamos un saludo. Cámbiele ahora al radio 94.5 FM o en nuestra página www.formulelosnegocios.com.mx. Vamos un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Linda canción, como no, muy conocida, Boulevard, esta canción, Quiere Usted, es la traducción del francés. Bueno, mi francés no es tan bueno, el inglés tampoco, pero usted sí reconoce la canción, es buenísima, del grupo ABBA, esto es de 1979, así también se llama el álbum, Boulevard. Buena música, buena selección, gracias Juan de Dios, gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hay pronóstico de lluvia, aunque hoy parece que nos la vamos a librar con la lluvia, pero por si está lloviendo, baje la velocidad, tenga precaución, el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es harto peligroso, igual que las inundaciones, les llamo yo instantáneas, que se llegan a formar en Mérida. Pero bueno, quédese con nosotros, René Bernal tiene su tip vial de esta semana. ¿Qué nos trajiste, René? Así es, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. El día de hoy, más que un tip, además del tip, vamos a hacer una petición directa, formal a nuestras autoridades, en este caso a las de seguridad pública, para que verdaderamente se apliquen haciendo su trabajo. Mire, yo circulo el periférico todos los días, le doy toda la vuelta, en la mañana recorro la mitad y en la tarde la otra mitad. Entonces me ha tocado ver de todo. Y me doy cuenta que la gente sigue sobrepasando los límites de velocidad, que saben perfectamente dónde están las patrullas apostadas, ahí le bajan y después siguen a exceso de velocidad. Y pues esto ya no puede ser, porque por eso se generan muchos accidentes. Además de otra mala práctica que la gente hace, es que se pone, como salen, me imagino, con prisa, y quieren que todos a su paso se quiten y les den el paso, cometen una infracción respecto al artículo 218, que aquí se lo voy a comentar. Dice, los conductores deberán transitar ajustándose a las siguientes disposiciones. Conservar una distancia de seguridad que garantice la detención oportuna en caso de que el vehículo que lo precede frene intempestivamente y que garantice el adelantamiento de un tercer vehículo entre sus vehículos y los que los precedan. Esta fracción no se puede aplicar, porque si van tirándole a uno el carro encima, pues obviamente en cualquier frenón puede haber un accidente. Y esto, créame, pasa muchísimo más de lo que debiera suceder. Y para aquellos que creen que no puede haber cambio, déjame decirles, sí, sí podemos cambiar, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Hoy día, por ejemplo, ya casi nadie deja de usar el cinturón de seguridad. Comparado con hace 5 o 10 años, casi nadie lo usaba. Entonces, sí, sí podemos cambiar, pero para esto necesitamos hacerlo empezar por nosotros mismos. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial, manejo defensivo para motociclistas y muchos cursos referentes al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. La verdad, pues a nadie, yo bueno, no sé, tú ya has capacitado a muchos operarios manejando, ¿no? A muchos. Pero yo luego veo cada operario de camiones, sobre todo los urbanos, que son verdaderamente unos cafres manejando, man. Mire, a esos, como los que comentas, yo le voy a dar un consejo. Apunte el número económico, la placa, y llame a su empresa y repórtelos. Yo le aseguro que en una llamada a lo mejor no van a hacer caso, pero si llaman 20 personas, le aseguro que algo sucede. Pues sí. Hagamos nuestra parte. Hagamos también nuestra parte. Ahí está. Gracias, René. Aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Mario Gamboa Niquete. Él es el director general, CEO de Adit Imper. Y estamos platicando con él estos temas que verdaderamente... Bueno, ya veo que también te apasiona el coaching, mi querido Mario. A nosotros también nos apasiona el coaching. Pero la parte más importante es lo que a través del coaching se busca cumplir, y lo mencionaste en tus comentarios del corte anterior, que son principalmente tres objetivos principales: promover una mayor conciencia en las relaciones y habilidades interpersonales, y sobre todo una mayor conciencia de qué tipo de relación llevamos con nuestros trabajadores. Sí, definitivamente. De hecho, mira, estando yo, una de las cosas que la mayoría de las empresas tiene es la comunicación. Correcto. Entre los mismos empleados, entre los mismos directores. Correcto. Con sus subordinados. Entonces, y eso es a nivel mundial. He estado con empresarios alemanes, ingleses, hindús, japoneses y de Arabia, todo. Y todos estábamos platicando en una ocasión en una mesa de que los problemas que todos tienen es la comunicación. Y eso es una de las cosas que me he estado dedicando en mi empresa, a coachar que tengamos una excelente comunicación. Excelente. O sea, que entendamos bien lo que uno se expresa, que la recepción de la persona que está recepcionando la información sea la correcta para evitar cometer errores. Y con eso bajas el nivel de errores que se cometen en una empresa, pero teniendo una buena comunicación. Malos entendidos, como dirían por ahí. Y otra cosa, lo típico de muchas personas, ¿no? La suposición, es que yo supuse, ¿no? Y ya, en la empresa ya está vetado el supuse. No hay que suponer, hay que preguntar, hay que ratificar, hay que confirmar. Y eso es una de las partes que estuvimos también en el coacheo que estamos teniendo ahorita. Ok, oye, ¿qué? Fíjate que una de las partes importantes del coaching, precisamente hablando de la comunicación, es hacernos entender que cada vez que hablamos, generamos. O sea, el coaching tiene que ir hacia el cambio generativo y no nada más hacia el cambio correctivo, no, sobre todo de conductas, ¿no? Sí, definitivamente. Sino el generar un ambiente adecuado de trabajo precisamente con estas herramientas de coaching, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día, pues como seres humanos, ¿no? Ya la idea de trabajar, sí estoy de acuerdo que trabajemos bajo estrés, porque no hay negocio que uno no esté... Pero precisamente porque estamos trabajando bajo estrés, debemos de tener más conciencia de cómo estamos trabajando, cómo nos estamos enfocando en lo que estamos haciendo para hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Y eso es lo que he detectado, que los coaches, los que en realidad saben cómo guiar a los trabajadores o a las personas, ¿no?, que están coachando, empezamos a hacer las modificaciones adecuadas para trabajar correctamente, ¿no?, y trabajar más humanamente, porque aquí la idea es disfrutar lo que estás haciendo, no ir por un salario, sino que estés contento. Y eso es una de las cosas, hemos motivado a muchos empleados a disfrutar el trabajo. Entonces van con placer a hacer lo que están haciendo en el trabajo. Déjame hacerte una pregunta, Mario, porque desafortunadamente parte de la realidad es esto que voy a comentar. Hay muchas empresas en donde el empresario juzga como todo esto del coacheo y de la capacitación a empleados, lo visualiza como gasto, pensando que solamente va a gastar, que solamente va a tirar su dinero. ¿Tú consideras, tú que ya lo has vivido, lo estás viviendo, consideras que prácticamente se va a pagar solo, que te va a redituar mucha más productividad por parte de tus empleados, a grado de pensar que la inversión que tú hagas no va a ser significativa o va a ser poco significativa? Bueno, yo que estoy invirtiendo, pero que yo que empecé invirtiendo muy fuerte conmigo, porque ahora sí que dice uno, como ya me está costando. ¿Sí? Ahora más vale que ahora aprenda, más ¿no? Vale que aprenda, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Uno que ya entra en esta situación de coacheo, es muy difícil que te salgas si es que deseas, en verdad, estar al día. Y yo lo que he visto es una inversión a largo plazo que los resultados, bueno, en mi caso, en nuestro caso, en Aditimper, hemos visto que muchos compañeros de trabajo han mejorado. De hecho, tuve ahorita el gusto de estar, me recibió el gerente de Cancún, me pasó a buscar al aeropuerto y recibió una llamada de una compañera, ¿no?, del trabajo. Le dije, oye, fíjate que necesito que me hagas esto, me ayudes. Pero le dijo de una manera, le habló muy bien, le digo, ¿sabes qué? No te puedo apoyar ahorita, lo siento mucho. Bueno, no te preocupes, ahorita veo cómo lo resuelvo. Entonces, cuando colgó, me dijo, Mario, esto no pasa entre nosotros, me dice, claro, son los efectos de que ya vas ayudando, o sea, nos vas guiando y orientando que debemos de tener un poquito de autocontrol y resolver problemas, ser gente que esté resolviendo problemas en cada momento, ¿me explico? Y no crear un conflicto. Ah, lo que pasa es que no me quieres ayudar y empiezan los reproches, ¿no? Hoy todo es positivo, eso es lo correcto, que estamos haciendo. Correcto. Y eso hay que estar dándole constantemente. O sea, yo creo que la inversión, una vez que uno entre, ya va a querer hacer otras cosas y seguir aumentando, vas a coachar en ventas para reforzar el área de ventas, y así es como uno va trabajando. Digo, al final la balanza se inclina por lo positivo. Por lo positivo. Definitivamente. Estoy de acuerdo. Fíjense que, déjenme decirles, aquí tengo una estadística de un estudio global de clientes de coaching realizado por la International Coaching Federation, la ICF. Aquí los resultados, dice, ¿qué es lo que hace que un cliente busque un coach? 41% de los entrevistados respondió que para trabajar en una autoestima y confianza en sí mismos, que ya lo confirmaste. 36% para encontrar el equilibrio entre la vida laboral y la personal, que a veces es el otro problema que encontramos. Y seguidos por la búsqueda de oportunidades, 72% respondió que los mismos interesados son quienes buscan y contratan más el sistema de coaching. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Dancing Queen, la reina danzante. Fíjense que me acordé de la maestra del Bester Gordillo, no sé por qué. Será porque van en la salió bailando, de llevar al baile a Peña, a varios, ¿no? Se sí. Llevó al baile a varios. Pero bueno, buena música, buena selección. Es una canción del género pop disco de ABBA, este grupo sueco que nos acompañó hoy aquí en Fórmula en los Negocios. Es miércoles, touch de la semana, listos para... Oye, ya huele a pozole, ¿no? Sí, ya huele a pozole, hay que festejar a pozole, garnachas, la mexicanidad. Me gusta decir esa palabra. Pero bueno, gracias a Juan de Dios, buena música, gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Tiene esta aplicación Soft Restaurant que ya es, mire, tiene la versión Sub Restaurant móvil y la Sub Restaurant, ¿cómo se llama? Carta. Para tablet. Tablet, no, pero ya tú puedes ir al restaurante que tenga esta aplicación, te dan a ti el menú en una tablet y tú del menú directamente escoges y cómo quieres tu comida y ya desde ahí se va directamente la orden a la cocina. Y el mesero ya lo único que hace es traértela. Como y, self-service. Como, no, porque nada más lo pides. Pues sí, pero no la, te sirves. Tú llenas la comanda, sí, claro. Sí, tú llenas la comanda. Pero en una tablet digital completamente, Sub Restaurant. Mire, Sub Restaurant es la aplicación para restaurantes, pues, que ha tenido mucho éxito a nivel internacional. Están ya en Centroamérica, Sudamérica, bueno, en Dubái. Se encuentra esta aplicación en un restaurante María Bonita, que inclusive el chef ya estuvo por acá con nosotros platicando, que vino desde Dubái. Amigo restaurantero, no pierdas más el tiempo, tienes que probar esta aplicación porque verdaderamente es una herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. Márcales al 941-5077, diles que escuchaste esto aquí en Fórmula de los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de Sub Restaurant. Márcales, no pierdas el tiempo, la verdad que National Sub es una empresa yucateca que está haciendo las cosas de maravilla. Bien, regresamos aquí al estudio, me acompaña el ingeniero Mario Gamboa Niquete, él es el CEO, director general de Adit Imper. Esta empresa que es constructora y distribuidora de todos los productos para la protección de su casa. Y estamos platicando con René Bernal, que me ayude en la conducción, con este tema del coaching. ¿Con qué cerramos, René? Interesante la plática el día de hoy. Bueno, el tema es qué es y qué no es el coaching. Y aquí yo le voy a decir qué es lo que no es, mire. El coaching no es capacitación, no es mentoría, no es terapia psicológica, no es consultoría. Mire, un consultor es un experto en un tema y le ofrece soluciones. Un capacitador es una persona que va a transmitir o transferir conocimientos a sus alumnos. Un mentor es un modelo a seguir. Un psicoterapeuta está relacionado con la salud mental y con las herramientas para obtenerla. Pero un coach es un acompañante que va a hacerle las preguntas adecuadas para que usted saque lo mejor de sí mismo. ¿No es así, mi estimado Mario? Definitivamente. Exactamente. Es conocerte a ti mismo. O sea, conocerte a ti y sobre todo ver el potencial que puedes tener. Nosotros tenemos un potencial por dentro que muchas veces el ser humano no lo explota. Y es correcto. Y esto, el coaching, es lo que está generando. Que te atrevas primero a quitar el miedo, o sea, al miedo al fracaso, al miedo al que no puedo, al miedo a esto, ¿no? Yo creo que vas agarrando seguridad y de allá vas agarrando nuevas acciones o nuevos hábitos que te van ayudando y te das tú mismo dando confianza. Yo creo que eso es lo que de alguna manera el coach te va induciendo, ¿no? Y ya obviamente en la cuestión personal, también en empresarial, yo acabo de tomar hace un poco un coacheo de Business Mastery y me sorprendió de muchas cosas que después de 23 años no usando mi empresa. Y también me sorprendió ver el número de empresas que no duran más de 5 años, ¿no? O sea, los promedios tan elevados, precisamente porque el empresario tendrá, o el emprendedor, todo el entusiasmo o el dinero, pero luego a la hora de estar y pensando o suponiendo que el mercado se iba a comportar de una manera y resulta que no. Entonces aquí es lo que es importante, que un coach te vaya guiando. Claro que tú mismo con tus herramientas y con lo que tus conocimientos lo lleves y lo desarrolles como debe ser, ¿no? Para tener éxito, ¿no? Fíjate, una de las cosas que Anthony Robbins dice en su libro que se los recomiendo, amigos, Despertando al Gigante Interno, de Anthony Robbins, es un bestseller. Su primer libro que tuvo mucho éxito y es un manual verdaderamente de coaching. Él dice, ¿para qué tenerle miedo al fracaso? Claro. Si de todas formas vas a fracasar, dice, sí. Aunque no le tengas miedo. O sea, bueno, es verdad. Yo, por ejemplo, en dos ocasiones he fracasado, yo he tenido problemas ya no necesariamente por culpa de uno. Bueno, en el 95, por la devaluación del 95, yo tenía una empresa exitosa que lamentablemente se decidió por la devaluación, pues ya no se cerró. Claro. Pero eso me dio una oportunidad de aprender, tuve un fracaso, pero y de allá surgió una misma crisis del 95, es cuando se crea The Timber. O sea, nosotros empezamos en el 95. Entonces, la crisis es una oportunidad también de crecer, de generar y de hacer algo, ¿no? De realizar algo. Es otra de las cosas que el coaching hace. El coaching se enfoca en soluciones. Definitivamente. No se enfoca en los problemas. Es que eso es lo importante. Porque los problemas ahí los vas a tener. Todos los días. Anthony Robbins también decía, porque alguien le preguntó, él tiene una gráfica que dice, el camino al éxito pasa por el fracaso. Y alguien le dijo, oiga maestro, ¿y qué? ¿No hay un shortcut, no hay una manera más rápida de pasar por ahí? Porque él dice, por ahí tienes que pasar, o claro, sea, no hay claro. De otra. Y dijo, sí hay una manera de que pases por ahí, hazlo más rápido, o sea, comete errores más rápidamente para que aprendas, es el único camino. Y esto de que el coaching se enfoque en soluciones y no en los problemas, es algo fundamental. En la mentalidad del empresario. Mira, yo le digo a muchos amigos, ¿no? Y a muchas personas, le digo, los problemas y los fracasos son esas bendiciones que Dios nos manda para ser mejores. Correcto. Para ver nuestras capacidades. O sea, yo a mí, cada vez que tengo un problema, le digo a Dios, bueno, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces me hace pensar de cómo solucionar y hasta las adversidades. Lo importante es tener una actitud positiva. Correcto. Porque cualquier problema o cualquier adversidad, en vez de que lo veas con miedo o que no voy a poder, lo ves con un reto. Y si lo logras, ahora te vas para otra montaña. Y si lo logras, vas para otra montaña más grande. Entonces, eso es lo importante, ¿no? O sea, de que seamos positivos, agarremos los problemas como una enseñanza. Bueno, Sam Walton fracasó 2 veces antes de constituir Walmart. O sea, él en su experiencia, en sus inicios de tienda, fracasó 2 veces antes de constituir y generar bien Walmart. Entonces, a base de lo que uno va aprendiendo, pues es como uno va generando y mejorando continuamente, ¿no? Absolutamente, y concuerdo contigo. Y de veras, amigos, qué mejor testimonio de un empresario como Mario y Adit Imper para que usted valore lo que el coaching le puede dar. ¿Dónde te pueden localizar, Mario? Bueno, estoy seguro que mucha gente va a querer hacer negocio contigo. Sí, claro. Bueno, nosotros actualmente en Adit Imper tenemos 4 sucursales. Una está ubicada en Plaza Royal, tenemos ahí una tienda. La otra tienda está ubicada en Plaza Victory, en la avenida de García Lamín. La otra está a un costado de la Plaza del Centrito, en la que le llamamos sucursal Montecristo. Y tengo una que está en el paso del puente de Chichí Suárez, a un costado, en parte de la ciudad, en el lado de la ciudad. Tenemos las cuatro, ¿no? Obviamente, en un servidor me pueden localizar en el 9999-474419. O mi correo es mgamboa@ditimper.com.mx y nuestras oficinas están también en Montecristo, lo que es la constructora, donde allá tenemos todo lo que es para hacer obras de pintura, impresión y cualquier tipo de obras de acabados, más hasta la construcción de una vivienda, ¿no? Pues ahí está, Mario. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Roberto. Gracias a todos, René. Gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Gracias a todo el auditorio que nos escuchan y buenas noches a todos. Gracias. Vámonos. Vámonos al auditorio, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.